¿Quiénes son más tramposos? ¿Cómo que los músicos? Demarcación, borracho. ¡Sí! ¡Rico! ¡Pero! ¡Rachito! ¡Risto García! ¡Qué lindo! ¡Daniel Núñez! ¡La paz! ¡Arriba! ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Y pa, pa, pa! ¡Palmas arriba! ¡Y arriba todo el mundo! ¡Sí! ¿Y dónde están los paseños del corazón?